construyendo ese palacio ideal, pero que nos inspira a este top acerca de esa maravillosa profesión, la de cartero. Y llegamos con una película netamente cristiana, con ese mensaje donde obviamente está implícito el tema de la religión en la película de los Estados Unidos y de 110 minutos de duración, Letters to God, o Cartas a Dios, literalmente su traducción, dirigida por David Nixon, con el guion de Patrick Dory, y en el reparto aparecían Robin Lively y Jeffrey Thompson. Y esta cinta de Possibility Pictures mostraba una historia basada en hechos reales con fuertes cargas de drama, donde aparece un cartero llamado Brady McDaniel, su nombre, que trabaja para el servicio de correo de los Estados Unidos y que lleva una vida, podría tildarse de miserable, porque prácticamente está entregado a la bebida, no tiene algo que lo motive, no tiene una relación cercana con las personas y simplemente se la pasa entregando cartas y como un borrachín en el bar de turno, hasta que en un punto de la historia este hombre empieza a recibir unas cartas que manda de manera regular Tyler Doherty, un niño de apenas 8 años de edad que infortunadamente se encuentra enfermo de cáncer, pero que tiene una fe inamovible, no negociable, y que cree firmemente en que Dios lo va a sacar de ese trance. Por eso este hombre le escribe las cartas directamente a Dios, y cuando Brady las recibe no sabe qué hacer. Incluso en esta escena que tenemos de fondo, él se dirige a una iglesia, habla con el sacerdote, con el padre, y le dice: ¿qué hago con estas cartas? Pues creí que como están escritas a Dios, lo más lógico es que se las entregue a usted, que es el representante de Dios en la tierra. Y el padre le dice: esto es un mensaje claro. Dios le ha dado una señal. Él quiere que usted, desde su corazón, desde lo profundo de su alma, sepa qué hacer con esas cartas y ayude a este niño. Y a partir de ese instante, pues se construye la historia de estas cartas a Dios, una película que, insisto, es muy recomendada para ese tipo de audiencias que les gusta las películas cristianas con fuertes mensajes religiosos, pero que por supuesto en otros círculos no pintó tan bien y fue destrozada por la crítica. Del año 2010, Letters to God, o Cartas a Dios. Señor reverendo, no sé cómo... Por favor, llámeme Andy. Andy, claro. ¿Y usted es? Brady. Y solo he venido a dejar esto. No estaba robando, se lo juro por Dios. Número 2. ¡Miren quién por fin tiró la toalla! ¡Tirarla! ¡Nosotros! ¡Ja! ¡Qué graciosa! ¡Admítelo! ¡Te dio miedo y tocaste la campana! ¿Qué tienen ahí, niños? ¡Mío! ¡Calabacita! ¡Muestra, papi, te encontraste! Oye, así no se trata a una persona, y menos a esta persona. Un segundo, déjeme. ¡Ay, no! ¿Un cartero? ¡Qué mala broma! Sí, es un cartero. Llegamos con estos sonidos en su idioma original a una película entrañable que le fue muy bien en los sitios donde se presentó y que actualmente está en Netflix. Una película que viene muy bien, especialmente para estas épocas que se avecinan, para épocas de Navidad. Del año 2019, de 97 minutos de duración, simplemente Klaus, un largometraje de España dirigido por Sergio Pablos, con el guión de Zach Lewis, y una cinta que se mueve por los terrenos de la animación clásica, una coproducción entre España y el Reino Unido de A3 Media. Y animación, fantasía, drama, Navidad, cine familiar, vida rural y todo encierra esta producción, donde ese cartero que escuchamos ahí de fondo es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde descubre que Papá Noel o Santa Claus está escondido. Y allí este hombre pues tiene que hacer frente a un pueblo escéptico donde tanto a la profesora como a los carteros les va bastante mal. A la profesora pues no tenía niños a los cuales enseñarle, entonces terminó regentando una especie de pescadería y se convirtió en una mujer energúmena y de pocos amigos. Y allí este pequeño cartero pues va a empezar a entablar esa amistad con un hombre que se hace llamar Klaus, que simplemente es Santa Claus, que se encuentra underground, escondido, a uso de buen retiro, pero entre los dos van a tratar de cambiar la vida de ese pueblo, volver a que los niños y los adultos crean en la Navidad a través de los regalos, aunque no la van a tener tan fácil. Una producción que estuvo nominada en los premios Oscar de la Academia, mejor largometraje animado en el año 2019, y también se paseó por los premios del cine europeo, por los BAFTA, por los Goya y por el Círculo de Críticos de San Francisco. Del año 2019 presenta en Netflix una producción animada, Klaus, de 2019. Al lado del mostrador, o sea, tú. No es posible. Ese eres tú. ¿Pero qué te pasó? Lo que me pasó fue... Sí, eso sonó mal. Que acepté un puesto de maestra donde las personas no mandan a sus hijos a la escuela. Número 1. Dime, Mario, ¿c'è qualcuno che potrebbe venire a casa mia per vedere il problema dell'acqua? Che ha visto l'acqua? No, non ce l'ho. È questo il problema. Ah, però è quello mica un problema. Perché? È normale. Normale? Sì, è quello sarà finita l'acqua sulla cisterna. E non... Voi usate tanta? Beh, tanta no. Quella di cui ho bisogno. Allora è troppo. Vedete che... Y en el lugar número uno de nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, acerca de ese tipo de largometrajes que tienen como gran protagonista a un cartero, a propósito del estreno en Colombia de la cinta europea Un Lugar Ideal, la historia de cómo el cartero Ferdinand Cheval construyó ese famoso palacio ideal, es para la que tenía que estar. No podía haber otra producción en el número uno que hable sobre carteros, con un clásico, una película que funcionó muy bien en varios escenarios, incluyendo los premios Oscar de la Academia, de 1994 y de 115 minutos de duración, y de Italia, Il Postino. El cartero y Pablo Neruda se conocieron en algunos países, una cinta con el guión y la dirección de Michael Radford, acompañado de Massimo Troisi, y en el reparto aparecían el mismo Massimo Troisi, acompañado de Philip Norred y María Gracia Cucinotta. Y esta coproducción entre Italia y Francia, de Blue Dahlia Productions, nos llevaba una historia de comedia, drama, romance y sobre todo amistad, con la literatura como telón de fondo a los años 50, donde aparece Mario, interpretado por Massimo Troisi, un hombre sencillo que acepta un empleo de cartero. Su trabajo consiste simplemente en llevar el correo a un único destinatario. Y aquí aparece una de las figuras emblemáticas de la literatura universal, el poeta chileno Pablo Neruda, interpretado por Philip Noiret. Desde ese instante, entre Mario y don Pablo Neruda, se crea una amistad donde hay fascinación por parte de este cartero en la figura de Neruda, donde empieza a escuchar esa sapiencia, esa manera de adornar las palabras, de expresarse y de encauzar los sentimientos a través de la poesía. Y entre los dos hombres irá creciendo una gran amistad, a prueba de toda una película que estuvo presente en los premios Oscar de la Academia, ganando mejor banda sonora original de las 5 nominaciones que tuvo, y además también se paseó por los BAFTA y por los premios David de Donatello, con las mejores críticas, un clásico y la película emblemática por excelencia dentro del mundo de los carteros, Il Postino, o El Cartero y Pablo Neruda de Italia. Como una barca sbattuta dalle mie parole. Disfrutan de película el tráiler. Esto es De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 7 de noviembre de 2021. Llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana y les queremos presentar uno en el español latino de una película que viene a convertirse en la quinta entrega de una saga cinematográfica que nació en 1996 bajo la mano del gran maestro de maestros del cine de terror, Wes Craven, que en los años 90, a mediados de esa década, le dio nuevo oxígeno, dio nueva vida al cine de terror que estaba de capa caída y que se convertía en algo ya trillado y sin ideas. Y llegó con Scream, que se conoció en nuestro país como La Máscara de la Muerte, una producción que en su reparto original tenía a Courtney Cox, la misma mujer de Friends, acompañada de la despampanante Neve Campbell, también David Arquette y Drew Barrymore, que tiene pocos minutos en la película porque es la primera que matan. Y esta producción hizo que entrara al selecto grupo, a la galería de los asesinos del cine slasher, al lado de Michael Myers, al lado del Leatherface o el cara de cuero, al lado del mismo Freddy Krueger, al Ghostface, al cara de fantasma. En una producción que después tendría una segunda entrega en 1997, la tercera en 2000, la cuarta en 2011. Y como no hay que matar a la gallina de los huevos de oro, y ante la falta de riesgo por parte de las distribuidoras, pues qué mejor sacar del baúl a la vieja confiable, a esa franquicia que ya es conocida por muchos y que seguramente va a recurrir a la melancolía de otros tantos que crecieron con esa película en los años 90 con Scream, La Máscara de la Muerte. Y es que en el primer mes de 2022, exactamente el 13 de enero, un jueves, se estrenará Scream 5, la próxima película donde la dirección está a cargo de Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillette, y donde en el reparto van a reaparecer Courtney Cox, David Arquette y también Neve Campbell, y donde la historia pues va a involucrar a una serie de universitarios que de alguna forma, si no, no habría película, van a estar relacionados con el famoso Ghostface, con el cara de fantasma. Y aquí en De Película de Caracol Radio, a manera de antesala, los dejamos con el tráiler en el español latino de lo que va a ser la quinta entrega de Scream, La Máscara de la Muerte, que se estrenará en enero de 2022.